Quiero viajar al fondo de tus ojos, mirada de secretos y aventuras, de lágrimas furtivas y alborozos, de esperanzas, de sueños y ternuras. Quiero viajar al fondo de tus ojos y perder el sentido en el viaje, llenarme del color de tu paisaje con sueños imposibles y preciosos. Quiero viajar al fondo de tu cuerpo, guarida de mis ansias cotidianas, amanecer plural de mis deseos, tentación consentida y esperada. Quiero viajar al fondo de tu cuerpo y beberme tu amor de un solo trago, envuelto en tus abrazos y tus besos, recuperar el paso de los años. Quiero viajar al fondo de tu alma y fundirme con ella en una sola, como se funde el sol y la mañana, la espuma con la sal y con las olas. Quiero viajar al fondo de tu alma, que tu alma me inspira y me conmueve. Quiero tener tu alma como tiene el fuego, las cenizas y las llamas. Quiero viajar al fondo de tu vida, que tu vida, mi amor, me pertenece. Ya no habrá más adioses, más huidas, no volverá el pasado a retenerme. Quiero viajar al fondo de tu vida y hacerme de tu vida peregrino. Quiero unir mi destino a tu destino y hacer de tu camino mi guarida. Quiero viajar al fondo de tu vida, que tu vida, mi amor, me pertenece. Ya no habrá más adioses, más huidas, no volverá el pasado a retenerme. Quiero viajar al fondo de tu vida y hacerme de tu vida peregrino. Quiero unir mi destino a tu destino y hacer de tu camino mi guarida.